Estás escuchando La Colectiva. Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Qué tarde. Qué tarde que se nos hizo. Corriendo esta noche. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? A mí bien, espero que a los oyentes y oyentas también. Buenas noches, Blas Martín. Allá, hoy lo vamos a tener de este lado también, a Blas. También de este lado, sí. Ya se lo extraña, porque hace tiempo que no hacían el pase, el enroque. El enroque. Rotación. Bueno. Todo acá es con rotación. Así es. Bueno, un poquitito pasada las 8, ¿eh? Ya estamos en las 8:08 de este viernes. De este viernes, digo bien. Viernes 17. Día Internacional de la Lucha Campesina, ¿eh? Sí. Entre otras cosas, un año que del fallecimiento de Gabriel García Márquez, ¿no? Que recordábamos. Qué abril, ¿eh? Porque vamos a recordar también a Galeano en este programa, como es algo que todavía nos va a quedar. Pues, yo me acuerdo en una época en que muchas veces poníamos a Galeano y a veces decía, oh, tanto Galeano. ¿Viste? Porque a veces era reiterativo, porque uno, no sé, sí. lo lleva puesto. Es como que hay algo que lo acompaña siempre, ¿no? Mm. Así que, bueno, ahora más todavía vamos a volver a repetirnos con ciertas cosas que hace tiempo que no leíamos, no escuchábamos. Sí, vamos a traer de nuevo a Galeano por acá. Por acá, sí, en varias oportunidades, en varios momentos del programa, porque... Estuve el jueves en la CLOC, Vía Campesina, sí. La organización de campesinos latinoamericana que se reunió aquí en Buenos Aires. Después hablaremos de ello en unos minutos nada más. Y justamente me decían en algún momento de la charla ayer, conversando allí en los pasillos, que claro, llegó alguno un poquito de los argentinos que viven en Buenos Aires, llegaron hasta allí, hasta el predio de Seiza, donde se desarrollaba la CLOC, apurados a hacer sus tareas, a integrarse al penúltimo día de la CLOC, y no habían tenido tiempo de escuchar las noticias. Y en determinado momento escucharon, llegó Galeano. Entonces empezaron a preguntar con un entusiasmo inusitado, ¿vino Galeano? ¿Está acá Galeano? Y le dijeron que sí, que estaba ahí Galeano, ¿no? Y efectivamente habían hecho un altar, con un plotters, creo que se llama así, ¿no? Bastante grande, de Galeano, y allí los campesinos y las campesinas habían arrimado una serie de ofrendas al compañero que para ellos había llegado, porque simplemente había cambiado de forma, ¿no? Sí, esas cosas son, a uno le llegan. Sí, bueno. Son maneras de expresar y la verdad que uno la siente. Vamos a tratar de apurar un poquito, vamos al tema musical enseguida. Vamos a pasar acá con nosotros Silvia Zatulowski retomando su columna de políticas educativas. Va a estar Blas y los ferrocarriles. Hasta ahí avanzamos con lo que vamos a anunciar. Blas y los ferrocarriles. Ahí está. Ponemos. Vamos a estar hablando con Juan Veronesi, que está en Gualeguaychú. Vamos a hablar de Galeano también con Juan Veronesi. Le vamos a preguntar a ver qué significó para esa lucha del pueblo de Gualeguaychú la figura de Eduardo Galeano. Federici está aquí. Sí, está aquí. Va a empezar toda una cantidad de charlas a partir del martes en 4 o 5 lugares acá en Capital. Después va a ir a La Plata, va a ir también a otras provincias. Vamos a ir anunciando todas las actividades y todo lo que va a... También las actividades de las mujeres originarias. Exacto, la marcha del buen vivir, algo que se está programando de hace más de 2 años. Así que bueno, vamos a hablar con alguien de de sí, sí, sí, vamos a hablar con Irma Caupán, de la organización. Exactamente. Bueno, hasta aquí te hemos contado un poquitito de lo que va a pasar. Vamos a un tema musical, ¿sí? Sí, sí, vamos. Es un ritmo. mismo grande como el monumento de Santiago, de Santiago, de Santiago. Yo vivo bien agradecido de su gente, de su gente, de su gente, de su gente. Ok, ok, ok. Eso es duro para ti. Impresionante este mambo, ¿eh? ¿Viste? Era para entrar. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Sí. Ahora que empezó el fresquito. Había uno, Pérez, no sé cuánto, que no me acuerdo ahora. No voy a acordar el nombre. Este es dominicano. Es dominicano, este sí. Este es dominicano, exacto. Que tenía esa. ¡Ah! Mambo. Muy, vamos, muy eso, vamos, bueno, todavía. Vamos a la clock. ¿Eh? Vamos a la clock. Este. Toda. No, 10 días, ¿no? Casi duró esa. Una semana, ¿no? Una semana larga. La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas se reunió en Buenos Aires. Allí, aquí hubo alrededor de 1000 campesinos. Por supuesto, la mayoría son argentinos, como siempre ocurre cuando estos eventos rotativos, la mayoría siempre son del país, del lugar anfitrión, obviamente, que son los que tienen más posibilidades de desplazarse, de acercarse al lugar del encuentro. No obstante, 1000 campesinos y campesinas y campesinos reunidos es todo un dato y todo un evento. Más allá, vamos a poner un poquitito en contexto, ¿no? Más allá de lo que nos produce como alegría este hecho, vamos a ponerlo también un poquitito en contexto, porque es una suerte de CLOC, el sexto congreso CLOC, en un mundo K. ¿Verdad? En un mundo. Exactamente. Más, ¿no? Yo estuve el jueves allí para llegar al centro recreativo de Ezeiza, como se le llama ahora a las piletas de Ezeiza. Que bueno, veremos después hasta qué punto podemos decir que han sido recuperadas o puestas en valor, como dicen los carteles. Eso lo veremos, no sé si hoy o en otro momento, pero bueno. Para llegar allí hay un recorrido interno de los bosques de Ezeiza de 2 kilómetros, más 1 kilómetro más hasta la ruta. 2 kilómetros en los cuales... Sin eso no se puede llegar hasta ahí. No, para empezar por ahí, claro, no hay ningún bondi que te deje adentro. Esos 2 kilómetros son los que pateas o vas en tu bicicleta o en tu propio vehículo, ¿verdad? En mi caso los pateé, es muy bonito el paisaje, es una cinta asfáltica rodeada de un bosque realmente muy bien cuidado, con muchísimos trabajadores allí cortando el pasto ya de último momento, manteniéndolo todo muy prolijo, y con los carteles que te van flanqueando el camino, que te dicen que tenemos futuro porque tenemos presente, y donde se van repitiendo sistemáticamente, bueno, las figuras, ¿verdad? De niños jugando, niños estudiando, científicos, que todos los científicos tienen un microscopio. No importa qué haga el científico, pero todo científico, para ser científico, tiene que tener un microscopio. Parece, porque siempre es la imagen, ¿no? Del científico. Bueno, esos son los carteles que te flanquean la entrada. A las derechas de las viejas piletas de allí, de los bosques de Ezeiza, Se levanta el Centro Néstor Kirchner, así se llama, ¿no? Uh-huh. El lugar donde se desarrolló este sexto encuentro internacional de organizaciones indígenas de América. El lugar es impresionante. Realmente las 1,000 personas que pudieron estar asistiendo a una mesa, lo podían disfrutar desde cualquier ángulo. Es muy amplio, cómodamente sentados y con un muy buen sonido. Te recibe, previo hay un hall, antes de llegar a esto, un hall amplio, largo, en el cual te va recibiendo la historia de Ezeiza, desde la segunda presidencia de Perón hasta el presente, en el cual Cristina, a partir de 2008, puso en valor el predio, ¿no? Y lo dejó así de maravilloso. Ya una vez traspuesta esa puerta, te recibe nuevamente tres figuras que forma parte de la liturgia peronista. El viejo abrazo de Perón a Evita, o de Evita a Perón, según como uno quiera mirar, con un pueblo detrás. Uh-huh. El nuevo abrazo de Néstor con Cristina, o al revés, también con un pueblo detrás. Y Evita sola, ¿no? Podría haber sido peor, lo dejo librado a su imaginación. Podría ser otra persona sola en la otra gigantografía. Estas tres gigantografías son previas a la entrada al salón. Dentro del salón la cosa es un poco más discreta, porque solamente cuando se apagan las luces aparecen unas luces tenues que dicen Salón de Exposiciones Néstor Kirchner. Lo dice así, suavecito, porque las luces son suavecitas, como para no molestar. Uh-huh. Pero está todo el tiempo contigo ese Néstor Kirchner allí presente. Además de todo esto, y por si faltaba algún dato, hubo funcionarios de primer nivel, varios, uh-huh, en la mesa de apertura. Uh-huh. Todo puede ser peor. Hoy me lo decía un amigo con el que me encontré. Yo pensé que podía ser peor, tanto en el comienzo como en el cierre. Podría haber estado Cristina cerrando este evento. O sea que no me quejo, pudo haber sido peor. Uno de los que abrió fue Pérsico. En la invasión oligárquica y en la invasión de mercado, que para mí fue la peor invasión que sufrimos en los 90, a todos esos compañeros que eran campesinos, y acá en nuestro país hemos perdido cerca de 1,000,000 de producciones de pequeños productores. La mejor homenaje a esos compañeros es el que hacen ustedes todos los días sembrando justicia social para que vuelva a haber 1,000,000 de compañeros campesinos en la Argentina. Nuestro mejor homenaje es que hagamos realidad eso, a esos compañeros, hacer el sueño de todos los campesinos que hoy no están. Esa es la tarea, compañeros, y van a tener acá en el gobierno de Cristina una solidaridad para eso, porque sepan que el cóndor y nuestra leona le va a ganar a los buitres. Gracias, compañeros. Wow. Sí, wow. Bueno, esta fue la recepción de Pérsico. Nosotros llegamos, como lo dijimos ayer, tengo que agradecer a Germán y a la compañera Daisy, que nos atendieron, que me atendió muy bien realmente. Pero también tengo que reconocer que estuve limitado en la posibilidad de hacer entrevista. No estaba en libertad. Está bien, era un evento cerrado. Agradezco que se me haya permitido, se me haya franqueado la entrada. Pude hablar con algunos delegados una de las delegadas concretamente con las que hablé fue Alicia Amarilla Leiva, que es integrante de CONAMURI. Con CONAMURI hemos tenido varias todos conversaciones. Sabemos aquí, los oyentes también, que siguen Piedra Libre, que hace muchos años que estamos en comunicación, no con Alicia, pero sí con otras compañeras de CONAMURI, que es la Organización de Mujeres Campesinas de Paraguay. Bueno, vamos con algunas de las cosas que le parecen interesantes de este momento que se atraviesa en el campesinado paraguayo, como es la nueva organización, las nuevas articulaciones y algunas de las preocupaciones. Ellos hicieron la larga marcha desde Cacupé a Asunción, no sé cuántos kilómetros de marcha, y con la consigna que renuncie Carte y una junta patriótica. Para nosotras, desde CONAMURI, vemos que es una propuesta interesante, por primera vez saliendo de la estructura de lo que siempre se maneja, planteando una junta patriótica, ¿verdad? Y por otro lado, la renuncia a Carte como una consigna de gastar a este gobierno. Y después de eso, el 26 de marzo, hicieron la marcha campesina otra vez, ¿verdad? La marcha campesina que es habitual de la marcha de Federación Nacional Campesina. ¿Así se fueron unidos todos? Miles y miles de gente salieron y del Congreso Democrático del Pueblo le acompañamos también el proceso de acumulación de fuerza de la gente de Federación Nacional Campesina, que para nosotros en este momento lo que tiene fuerza y la vanguardia en Paraguay son ellos, ¿verdad? Porque muchas de otras organizaciones se han desgastado con el tema de gobierno de Lugo, la candidatura, el tema electoral. Y la construcción del Congreso Democrático del Pueblo es con ellos, con la Federación Paraguay Pujuná y todas las organizaciones, Frente Guazú y otras organizaciones. Aquí tenemos una organización social y una organización política. Sí, ambas así es. Están dentro del Congreso Democrático del Pueblo. Y en el Congreso Democrático del Pueblo, nuestro objetivo principal es la derogación de la ley de la privatización por tierra y trabajo, y estamos llamando a una gran movilización desde el 18 de mayo, que vamos a estar moviéndonos en todos los departamentos, cerrando ruta, no sabemos, no tiene límite, porque estamos pensando hasta la derogación de la ley de privatización. La criminalización está desde diferentes puntos. Uno, por el tema de medio de comunicación masiva, impresionante, la forma de criminalizar a la lucha campesina, y por otro lado el tema de juicio judicialmente, ¿verdad? El tema es de la ley que no ata en todas partes, porque empieza el proceso de imputación. Tenemos miles y miles de dirigentes. Acá no pudimos venir mucha gente, los dirigentes, porque la mayoría de los dirigentes está imputado. Está en un proceso judicial. Tenemos presos políticos. Tenemos ahora en 22 de junio va a empezar el juicio oral a los compañeros y compañeras que el caso Curuguato. Eso es nuestra gran preocupación también, que estamos lanzando acá propuesta en la Clovia Campesina para hacer una campaña internacional sobre el tema del caso Curuguato, porque es un tema emblemático. Lo que pasó en Paraguay no solo golpea a Paraguay, sino que en América Latina. Y para nosotros es fundamental que el caso Curuguato no quede impune y que se sepan lo que pasó. Porque tenemos pruebas, tenemos muchísimas cosas que ellos no tienen, pero la justicia paraguaya es tan... no es ni una garantía para nada. Y van a entrar esta gente, juicios orales, todos los compañeros, y le está esperando 25 a 30 a 35 años de cárcel. Ahí está, ¿no? Es decir, la gran preocupación hoy, además por lo que significa este precedente, lo que significaría para el resto también de las organizaciones campesinas e indígenas. Recordemos que allí en Marina Cue hubo 15 muertos en total, de los cuales, bueno, fue una cuestión armada específicamente, entre otras cosas, para darle el golpe palaciego después a Lugo. Uh-huh. Amarilla se refiere a una ley que habilita las privatizaciones de los servicios públicos, y la empresa israelí Mekorot, que la hemos mencionado en más de una ocasión. Claro, porque está propuesta para su boicot internacional. Uh-huh. Por lo que ha hecho en Palestina, fundamentalmente el control del agua sobre los palestinos en la franja de Gaza y en Cisjordania. O sea, la empresa israelí Mekorot es la que tiene prácticamente todas las fichas para quedarse con el agua paraguaya. Hemos conversado también con Yasmín López, con Lourdes Huancatencio, bueno, con una compañera del MCT. Hemos conversado con muchísimas otras personas entre ayer y hoy. Está el cierre de la marcha. Vemos si antes del final del programa podemos ir a alguna otra cosa, y si no, quedará para un informe que completaremos el próximo. Por supuesto, pues esto terminó hace un rato, entonces estaría bueno tener un informe y no dejar esas voces. Solo decir simplemente que en el cierre de la actividad, que fue hoy en Buenos Aires, se eligió especialmente ir desde la rural hasta la embajada de Estados Unidos. También algún otro compañero imaginativo de prensa con el que nos hemos encontrado por allí decía, y bueno, no se trataba de esquivar la Casa Rosada. Efectivamente lo esquivaron, también esquivaron el Acampe Cuom. Hemos

Al día siguiente, Pat Robertson, telepredicador evangélico, lo explicó desde los Estados Unidos. Este pastor de almas reveló que los negros haitianos eran culpables de su libertad. El diablo, que los había liberado de Francia, les estaba pasando la cuenta. Los hijos de los días, Eduardo Galeano. Volvimos. Buenas noches, Silvia. Hola, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien, acá en esta noche tan fresquita que por suerte se respira un poco, ¿no? Sí. Con este frescor. Sí. Bueno, la verdad que estamos compartiendo momentos álgidos, ¿no? Digo, a partir de esto que ustedes comentaban, de todo este movimiento con la lucha Cuon, y la verdad que desde el punto de vista pedagógico en las escuelas también estamos atravesando un momento realmente complejo. Especialmente el nivel secundario. Uh-huh. El nivel secundario, las escuelas artísticas, los problemas de infraestructura. Y la verdad que vamos a empezar esta columna haciendo una entrevista con Marisabel Grau, que es la secretaria de prensa de ADEMIS. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Marisabel? Bien, hoy. Bueno, mira, no sé si escuchaste la introducción, pero nos gustaría un poco que nos des tu punto de vista, el punto de vista personal y gremial también, digamos, la situación de los reclamos que ADEMIS viene haciendo al gobierno de la ciudad. Bueno, la verdad es que, como ustedes decían, estamos en una situación bastante difícil. Nosotros venimos ya reclamando desde el año pasado por muchos de los problemas que estamos atravesando ahora. Por ejemplo, el problema de la inscripción online evidenció la falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en la zona sur, que este año volvieron a quedar más de 3.000 chicos sin vacantes, porque el problema de fondo es la falta de escuelas que el gobierno se niega a construir. Uh-huh. Y a esto se le sumó este año que el gobierno empezó a implementar la inscripción online para docentes. Uh-huh. Eso significa que, a diferencia de los años anteriores en los que los docentes nos inscribíamos en papel, uh-huh, ahora nos vamos a tener que inscribir por el sistema informático. Y el problema no es la informatización del sistema, sino la intencionalidad política que hay atrás. Esto se empezó a implementar a partir de la derogación de las juntas de clasificación docentes en el año 2011 con la ley Abrevalla, que impulsó el legislador Abrevalla de la mano del PRO. Sí. Y que significó eliminación de la potestad que teníamos los docentes de elegir democráticamente a nuestros representantes para que sean ellos en las juntas de clasificación los que justamente elaboren la clasificación docente, es decir, cuánto puntaje vamos a tener en de nuestros títulos, de los cursos que realizamos y demás, y con eso armar un orden de mérito transparente, democrático, con el que llevar adelante los concursos, los actos públicos y los concursos para ser directivos y demás. Uh-huh. Esto se eliminó claramente con la intención de empezar a elegir a dedo a las autoridades de las escuelas, a los docentes de las escuelas, y esto se está poniendo en marcha ahora a través de la informatización, que tiene muchos problemas técnicos. Por ejemplo, la mayoría de los docentes todavía no se pudo inscribir, y esto significa en la práctica que vos el año que viene, si no te inscribiste, no vas a estar en los listados y por ende vas a poder tomar cargo. O sea, discúlpame, Marisabel, pero digo, hay una vulneración del derecho al trabajo, ¿no? Ahí. Totalmente, totalmente. Y es uno de los reclamos más fuertes que estamos teniendo ahora, que no se trata eso de un error del sistema, cuando además se empezó a implementar a 15 días de iniciado el periodo que estatutariamente nosotros tenemos establecido, que es durante todo el mes de abril. Estamos a 17 de abril, todavía el sistema sigue sin funcionar bien, se supone que el 30 vence y el grueso de los docentes no se puede inscribir. El gobierno admite que el sistema funciona mal, pero no resuelve de manera generalizada el problema. Hay juntas de clasificación, por ejemplo, las normales y las artísticas y técnicas, que postergaron la inscripción, con lo cual los docentes que trabajan en artística realmente no se van a poder inscribir este año, y eso genera obviamente que el año que viene no van a poder participar en los actos públicos, que los listados no estén a tiempo, uh-huh, cercenando la posibilidad, como vos decías, de trabajar concretamente para cientos de docentes. Entonces la verdad es que nosotros estamos denunciando no solo que el sistema informático no funciona, que si funcionara no nos oponemos, sino que el problema de fondo es que se está implementando la CoreApp, que es un organismo que lejos de garantizar la transparencia y la democracia, lo que va a implementar es un sistema de designación a dedo, con discriminación política, con amiguismo, con todo lo que ya sabemos que no queremos nosotros en la escuela pública. Además es un sistema tercerizado, ¿no? Uno más, digamos, uno de los más que emplea la ciudad. Sí, se gastan millones de pesos en pagarle empresas privadas para que hagan lo que antes hacían los representantes de los docentes. Esto es un aspecto que también es terrible, ¿no? Porque es, bueno, el gobierno está dándole plata a empresas privadas en lugar de financiar la educación pública, como hace con los subsidios a las escuelas privadas, que también son millonarios y que aumentan año a año. Exactamente. Yo te quería preguntar en este sentido, justamente cuando hablabas de la privatización y el desvío de fondos, ¿no?, digamos, hacia la educación privada. ¿Cómo estaban notando ustedes, digamos, cómo es el impacto de todo esto en la infraestructura, digamos, de las escuelas, y también con el tema de artísticas, que está realmente muy difícil? Bueno, sí, nosotros en ese sentido venimos denunciando desde hace años que se eliminen los subsidios a las escuelas privadas, que ese dinero se destine a la educación pública. Cuando fue la discusión presupuestaria fines del 2014, lo volvimos a plantear, porque lo que registramos y que efectivamente se votó así el presupuesto es una disminución tanto del presupuesto de infraestructura general para todas las escuelas públicas, como el presupuesto en otras áreas, la no proyección de construcción de escuelas, ni una escuela tienen proyectada construir, y lo que están llevando adelante de manera bastante sistemática y que afecta en particular en este momento a las escuelas artísticas es la fusión o el cierre de cursos. Ellos se manejan con el decreto de 90, que es un decreto de la época de la Rúa, que establece que para no cerrar un curso tiene que haber un cupo determinado de alumnos. Esto en las escuelas artísticas es algo muy contradictorio, porque ustedes se imaginarán que en una escuela de danzas los chicos no pueden tener un aula de 30 alumnos, porque obvio, necesitan un espacio diferente. Lo mismo las escuelas de cerámica, donde trabajan con tornos, lo mismo para la clase de piano, de guitarra, en la escuela de música de Naola. Entonces, poner un cupo de cantidad de alumnos para no cerrar un curso es una barbaridad, y es lo que están implementando, que es forma más de recortar y ajustar la escuela pública, y que esa matrícula se vaya a las privadas. Uh-huh. Por otro lado, las escuelas artísticas tienen muchos problemas de infraestructura. Hay dos escuelas en particular, la Escuela de Danzas 2, Jorge Don, y la Escuela Rogelio Irurtia de Bellas Artes, que deberían haber tenido edificios nuevos por ley terminados en 2012. Esos edificios todavía no tienen ni los cimientos hechos. Entonces, lo que reclaman esas escuelas es que, bueno, la solución de fondo a los problemas que hoy tienen de espacio y de infraestructura, que el gobierno cumpla con la ley y se construyan esos edificios. Exactamente. Digo, cosas que uno cree como inusitadas: en la escuela Mastrassi el mes pasado se encontraron con ratas que caían del techo. Digo, los docentes haciendo denuncias, sacándole fotos a la rata muerta para pedir una desratación, que es algo como elemental, que uno puede decir, no creo que esto esté pasando en las escuelas, y pasa. Yo te iba a hacer alusión justamente, Marisabel, a la escuela Mastrassi, ¿no? Digo, a todo el problema con el edificio, que sí, digo, que no son las dos únicas escuelas, la Irurtia y la Jorge Don, que están pasando, digamos, que están atravesando por este momento terrible de infraestructura, ¿no? Y de cierre de cursos. Exactamente, la escuela Mastrassi tiene problemas gravísimos que viene denunciando, que la comunidad educativa organizando para reclamarlo, y la respuesta frente a todos los reclamos es justamente la gestión de cursos. Dicen, bueno, tenemos problemas de espacio. La respuesta de la dirección del área fue: ustedes tienen que ser solidarios, entonces cerramos un curso para que otro tenga lugar. Eso no es una solución, y no puede ser de ninguna manera la respuesta del Estado. Es una barbaridad. Bueno, la escuela de teatro, por ejemplo, que tampoco le han designado un edificio como corresponde, cuando fue el problema de la inscripción online para los estudiantes el año pasado, querían instalar en el edificio que estaba destinado para la escuela de teatro un jardín de niños, porque les faltaban vacantes para los jardines. Lo mismo en la escuela Jorge Don, en el donde se debe construir la escuela, querían poner aulas containers para hacer así los jardines que les faltaban en la zona de Villarreal. Es decir, que todo muestra que no hay una preocupación, ni un interés, ni una decisión política de desarrollar la escuela pública, y menos aún la artística, y bueno, van haciendo estas soluciones a los ponchazos que no resuelven los problemas de fondo. Es bastante probable que a la luz de todos estos acontecimientos recrudezcan las tomas de escuela, ¿no? Porque efectivamente tanto las escuelas artísticas como las normales, como las técnicas, estuvieron peleando, digamos, los últimos dos años contra la ANES, contra la aplicación de la ANES, y bueno, y ahora las artísticas también, les recordamos también a los oyentes que digamos, se transformaron en bachilleratos orientados, o sea que perdieron su especificidad como en, digamos, en la formación artística, ¿no? Exactamente, a partir de la implementación de la nueva escuela secundaria, que fue combatida por los docentes, por los estudiantes y las familias también, a las escuelas artísticas se las presionó para que se convirtieran en bachilleratos orientados o en bachilleratos con una especialización en arte. Solamente unas pocas escuelas eligieron eso y la mayoría siguieron peleando por tener la doble titulación, planteando que lo fundamental es la educación artística y el bachillerato, por supuesto que hay que cumplirlo porque es una obligación en una ley nacional, pero que eso no elimine la importancia del título artístico, que ya se había devaluado cuando se eliminó el magisterio y pasaron todos los títulos a ser de intérprete o de realizador de bellas artes, pero perdieron la posibilidad de ser docentes con ese título. Exactamente. Antes los chicos, cuando salían de una secundaria artística, podían dar clases y ahora es simplemente en el listado de habilitantes. De todas maneras, la comunidad educativa de artística en particular, y de muchas escuelas normales, como vos decías, y otros bachilleratos, viene organizándose, viene peleando. La semana pasada se hicieron varias acciones en distintas escuelas. El lunes 3 que pasó se hizo un festival muy importante en donde los chicos hicieron una muestra impresionante de todo lo que ellos hacen en las escuelas y por qué defendemos la educación artística. Y nosotros entendemos que el camino es ese, es seguir organizándonos, sacar a la calle, mostrarle a la comunidad que en general desconoce que existen esas escuelas, la importancia que tienen y por qué las defendemos, y ver si, bueno, con todo eso, esa organización, podemos dar vuelta un poco a las decisiones del gobierno. Bueno, Marisabel, la verdad es que fuiste muy clara en tu planteo, en tu testimonio. El aire de la colectiva está a disposición de ustedes cuando lo necesiten y vamos a seguir este tema. Así que por ahí te vamos a volver a molestar. Dale, cuando quieran, no es molestia para nada, al contrario. Les agradecemos mucho que se ocupen de eso, que lamentablemente pocos medios lo toman. Bueno, justamente para nosotros esta preocupación por la escuela pública está en agenda y no se cae. Genial. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, gracias, Marisabel. Un abrazo. Chau, chau. Qué tremendo, ¿no? Pasan los años, siguen pasando. O sea, mi hija hace 25 años, más o menos 26 años, que terminó en Fernando Fader. No alcanzaban los pupitres en ese momento para sentarse, menos hablar de lugares donde poder explayarse para pintar, ¿no? Pero para seguimos hacer... hablando del Fernando Fader, seguimos hablando del mismo edificio. Claro, el mismo edificio. Con alguna modificación, alguna... Les agregaron cosas en el Fernando puesta Fader. Puesta en valor, como se dice. Puesta en valor. Les agregaron aulas al Fernando Fader, sí, que de alguna manera... desafectaron todo lo que es lo lindo que tiene el Fader, que claro, es toda la carpintería, todos los vitros que tiene, digamos. Porque la superficie es la misma. Lo bonito que tiene, digamos, el Fernando Fader. Justamente... Y le pusieron unas aulas extrañas. ¿Se acuerdan que el año pasado hablamos de la chapa o el Durlock? Exacto. Bueno, digamos, le agregaron un poco de chapa y un poco de Durlock y, digamos, pusieron unas aulas nuevas, claro, pero la verdad toda la parte hermosa del Fader está sacada de valor, no puesta en valor. Claro, no, y aparte tanto en eso como las escuelas de danza, las escuelas de música, digo, ya tendrían que tener mucho más espacio y un lugar donde pudieran hacer y representar cada uno de los espectáculos, pero como corresponde, ¿no? Que sean centros de que la gente pueda ir también, sí, y sí, sea una manera y una salida de todos estos estudiantes, y en vez de eso lo achican, sí, o directamente los eliminan. En bueno, otro momento también podemos hablar, porque esto es lo que ocurre con la matrícula de hoy, pero en la matrícula de hoy ya hubo una expulsión previa, yo diría que ideológica. Exactamente, ¿no? es lo que nosotros venimos planteando, digamos, desde esta columna, desde todo lo que es la pirámide, digamos, de que la cantidad de chicos que entran y la cantidad de chicos que egresan. Esta diferencia entre matrícula inicial y matrícula final marca un darwinismo socioeducativo, claro, en donde quedan afuera los que no pueden, ¿no? Y la escuela, digamos, realmente, a pesar de muchos de los esfuerzos, efectivamente reproducen el nivel de las desigualdades. Entonces, digo, la verdad que para nosotros esto es una preocupación, que yo hago un llamado acá a toda la comunidad de las escuelas artísticas y de las escuelas técnicas y de las escuelas de educación superior, de las escuelas medias en general, de que podamos abrir un debate acerca del nivel secundario, porque efectivamente es uno de los niveles más atravesados por la puja de intereses, ¿no? Especialmente porque siempre la escuela media fue pensada en un nivel propedéutico, en un nivel de preparación para los estudios superiores, ¿no? Y hoy la verdad es que no está siendo, digamos, pensada desde este lugar, digamos, como segmentando y seleccionando la matrícula, ¿no? En este darwinismo que explicábamos recién. Entonces, hoy la escuela secundaria está en debate, ¿no? Y la cruzan muchas preocupaciones. Por ejemplo, un debate que no está saldado es esta dupla masividad, calidad educativa, ¿no? ¿Podemos dar calidad educativa para todos? Efectivamente, claro, por lo que estamos reconociendo, digamos, en este espacio chiquitito que tomamos hoy, claro, efectivamente no es posible. Entonces, hay cosas que vamos a tener que ir, si ustedes están de acuerdo, desde esta columna, digamos, ir como, bueno, profundizando en algunos de estas discusiones. Absolutamente. Te quedás, porque ahora vamos a Eduardo Galeano, unos minutos. Hoy los dejo. Te perdés, Eduardo Galeano. Hoy los dejo. Esperemos que del otro lado se queden así escuchando. Cuadra. Termina. Sufi. En sus marcas, apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas, aprietar del vacío y entonar lo que se crea, siempre será noble la tarea. En sus marcas, apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas, aprietar del vacío y entonar lo que se crea, sube, siempre será noble la tarea. Nuestro artículo primero es totalmente inamovible. No queremos migajas, queremos sentirnos libres. Todo cambio tendrá por resultado consecuencia. En pie de guerra, estamos en resistencia. Nuestras visiones no merecen objeciones, por lo tanto seguiremos con las mismas condiciones. Nuestro bando apunta a todos los objetivos, ustedes corporativos, nosotros caja de ritmos. Reaccionamos porque nos sentimos vivos ante la belleza de un ser más activo. Nuestra tonada es agresiva y relajada como la melodía que en realidad nadie miraba. Y antes de la nada en la cancha daremos todo. Nuestra postura intransable incluso ante los lobos. No le tememos a los toros, por eso damos los votos. Los polos por los codos, no queremos de sus tronos. En sus marcas, apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas, aprietar del gatillo y entonar lo que se crea. Sube, siempre será noble la tarea. En sus marcas, apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas, aprietar del gatillo y entonar lo que se crea. Sube, siempre será noble la tarea. To go higher first, gotta dig the depths of the earth. Weed out the roots of evilness like a hex of a curse. Plant the seeds into fertile soil of resistance. Bears the fruit to feed us, so we return flesh to the dirt. It's effortless work. Do more what you love. Years of tears, sweat, and blood. Simultaneous death and the birth. Full cycle like a merry-go-round. Ultrasound to wearing the crown to the burial ground. From the bottom up, we horizontal. They top down, hit them like a million raindrops. Should've wore a poncho. More than organized, form the rivers, ocean ponds flow. They try to shit on us, we turned it into compost. Try to beef with us, we turned it into pot roast. Crisis turns to opportunity, timeless like clocks broke. In a flash, they can crash like a stock market. Hot garbage trash, we the cream at a crop harvest. Marcas, apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas, aprietar del gatillo y entonar lo que se crea. Sube, siempre será noble la tarea. En sus marcas, apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas, aprietar del gatillo y entonar lo que se crea. Sube, siempre será noble la tarea. No trajimos el vino, no trajimos decías vos. El vino, no, no lo trajimos. Olvidamos. En el día del Malbec no trajimos el vino. Estuve mucho en la calle. Miren, me hizo acordar de unas estrofas. Ahí te quieren decir. Por suerte, acá en la colectiva somos un colectivo. Mirá, ya quien levanta la mano, que nos vamos cubriendo los baches uno con el otro. Entonces, Ana sintió que algo andaba mal en la órbita de la radio y trajo un Malbec para compartir. Qué suerte, Ana Pereira, sí. Está acá ya. Preparándose para editar el panorama de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hoy se edita aquí en la colectiva, junto con las compañeras y compañeros de Radio Semillas, Semilla. Bueno, eso está, acaba de quedar aclarado. Va a haber vino entonces, a pesar de nuestro olvido y descuido. Nuestro olvido, sí. Galeano, ¿alguna cosita de Galeano? Sí, dígame. Lo dije el otro día, ¿no? Realmente hay tantas cosas para decir y para hablar de él, de viste, es como lo hablamos el otro día, dice, se fue, no se fue, porque va, es alguien que no se puede ir nunca, siempre va a estar en cada lugar, en cada cosa, en cada frase inclusive que fue diciendo, en cada participación que hubo. Lo hablábamos antes y lo pasamos también en el redando, hoy no, por ahí no nos da el tiempo. Cómo participó de la Campecuón en el 2011, cuando fue ahí a apoyar, ¿no? Ese acampe que todavía sigue, a pesar de que las voces han sido multiplicándose, lo hablamos hace un rato, tampoco, viste, el campesinado decidió por ahí pasar por ese lugar. Pero uno siempre tiene esa utopía, como decía él, la utopía está en el horizonte. Me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Ah, sí. Camino 10 pasos y el horizonte se desplaza 10 pasos más allá. Por mucho que camine, nunca lo alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Y eso es importante, que nos permita caminar y seguir caminando, ¿no? Sí, claro. Nosotros hoy estamos pasando varios pequeños cuentos editados a lo largo de este programa, donde escuchamos en la voz de Rosana Rocchi, con la edición de Diego Domínguez, varios de esos pequeños cuentitos. Así es, de esos breves. Tengo por ahí una lectura, a ver si me permite, un segundito, que es de el momento en el cual recibe un doctorado honoris causa en la Universidad de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza. Entonces allí dijo Galeano esto, muy cortito: en la historia de la humanidad, la naturaleza fue algo que debía estar al servicio del hombre y siempre se desconsideró. Incluso desde la izquierda se la tomó casi como un obstáculo, y por ese camino hemos llegado a donde estamos hoy. Habría que estudiar a qué planeta nos vamos a mudar si seguimos destruyendo el planeta a este ritmo. Hablo en plural, pero a sabiendas de que soy inocente. No creo en esas historias en las que somos todos responsables. Quien generaliza, absuelve. Decía la brillante Concepción Arenal, cuando se dice que todos somos culpables, nadie lo es. La reducción del mundo a una suerte de porquería que hay que tirar al tacho de basura ha sido obra de las grandes empresas químicas, automotrices, energéticas, militares, que son las que están haciendo este desastre. El problema es que todavía en América Latina, el tema ecológico no es popular. Bueno, Eduardo Galeano, cuando recibía ese doctorado en Mendoza hace un año atrás, buscando y encontrando, digo, cuántas cosas, ¿no? Vos hablabas hoy de ese altar que se armó en la CLOC, y dentro de los que participaron en la CLOC en este momento y hace mucho tiempo, desde Brasil, desde el movimiento Sin Tierra y la Vía Campesina Latinoamericana, Joao Pedro Stidele, que estuvo en este encuentro, decía: Galeano es un personaje raro y cariñoso para todos nosotros y nosotras que hacemos la lucha social de Latinoamérica. Raro, porque parece ser un brujo que adivina nuestro de forma clara, sin rodeos, como un río grande que anda orgulloso hacia el mar, sin las vueltas de los ríos chiquitos que se desarrollaron en las academias. Bueno, vamos a ir recordando y siguiendo con varias cosas, ¿no? Ya en este programa. Así es. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Erika, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? No sé, Seba, está oscuro. Me parece que es una propaganda. ¿Una propaganda? Estamos en una propaganda. ¿Y qué hacemos en una propaganda? Odio las propagandas. No, a mí me gusta, mira, esta es linda, huele bien. Por ahí, lo que tenemos que hacer es decir el día y la hora del programa para que la gente sepa cuándo escucharlo. No voy a decir día y hora de nada. No voy a convertirme en víctima del aparato publicitario. Si querés, decilo vos, porque yo no. No, yo tampoco. Fracaso feliz. Todos los miércoles, de 20 a 21 horas. Por la colectiva, 102.5. ¿Estás escuchando la colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando la colectiva? ¿Estás escuchando la colectiva? 102.5. 102.5. Febrero 13. El peligro de jugar. En el año 2008... Miguel López Rocha, que estaba brincando en las afueras de la ciudad mexicana de Guadalajara, resbaló y cayó al río Santiago. Miguel tenía 8 años de edad. No murió ahogado, murió envenenado. El río contiene arsénico, ácido sulfídrico, mercurio, cromo, plomo y furanos, arrojados a sus aguas por Aventis, Bayer, Nestlé, IBM, DuPont, Xerox, United Plastics, Celanese y otras empresas que en sus países tienen prohibidas esas donaciones. Los hijos de los días, Eduardo Galeano. Bueno, acá estamos y se acerca eso tan esperado que es la marcha de mujeres originarias, la marcha del buen vivir, que se va a realizar este próximo 21 de abril a las 13 horas, donde va a ser el comienzo frente al monumento a Julio Argentino Roca. Y bueno, para eso estamos comunicados con Irma Caupán, que ella nos va a contar un poco de su actividad y cuál es el sentido y esto que se fue gestando y hace mucho tiempo. Buenas noches, Irma. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, esto se viene gestando hace más de 2 años. Justamente un grupo de mujeres todas que estaban en Rosario se vieron en la necesidad de empezar a visibilizar las necesidades de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, la coordinadora, que es Moira Millán, empezó a recorrer las diferentes naciones a lo largo de todo el país y finalmente se hizo una reunión de mujeres y se preparó un anteproyecto de ley, que es lo que se va a presentar justamente el martes en el Congreso. Exactamente. Mucho camino recorrido, ¿no? Seguramente se habrán encontrado en el camino con un montón de mujeres que necesitan y que tienen que se les reconozca esa legitimidad de mujeres originarias como actores sociales, como actores políticos que son, con una lucha que lleva mucho tiempo. Sí, sin duda. Eso sumado a toda el tema del feminicidio que ellas padecen, ¿no? Ya sea sobre todo por las empresas que bueno, quieren tomar los territorios, ellas quedan solas junto con sus niños en los territorios, entonces los hombres se tienen que ir a buscar trabajos golondrinas y quedan totalmente desprovistas. Claro. Y el tema del feminicidio también se va a tratar y es uno de los temas importantes que vamos a tener en cuenta en esta marcha. Es más, se va a preparar un informe para que Pérez Esquivel pueda presentar, bueno, darle trascendencia a todo este tema, ¿no? Muchos han acompañado justamente, la escuchaba el otro día a Moya Millán hablando de hasta Galeano, ¿no? Cuando le planteó esta marcha del buen vivir, uno escucha a Bayer, a Nora Cortiña, digamos, hay un gran acompañamiento en esta marcha. Sí, sí, recibimos de diferentes colectivos y de personajes públicos, de políticos. Realmente estamos siendo apoyadas por diferentes sectores y lo que queríamos también era escuchar todas las voces. Así que, bueno, sí, nos costó, pero creo que estamos logrando eso justamente, ¿no? Estamos buscando unidad, estamos buscando algo nuevo, así que, bueno, es un puntapié inicial. Va a empezar, como bien lo decíamos recién, a las 13 horas frente al monumento argentino Roca, es ese asesino, esa persona a la cual se genocida. Le dio ese genocida a la cual se le dio ese lugar, ¿no? Y, sí. Y no se lo puede sacar de ahí a cambio de poner por ahí el monumento a la mujer originaria. Claro, como nosotros también planteamos el buen vivir, también es algo histórico a partir desde ese lugar, porque vamos a partir desde otra mirada, no perdiendo la memoria, pero sí con una nueva mirada, ¿no? De tratar de generar nuevos vínculos de reciprocidad entre los pueblos, de visibilizar otras cosas que tengan que ver con el buen vivir. Este proyecto de ley, que bueno, de ahí se va a ir hasta el Congreso a presentar esto, ¿qué expectativas tienen, ¿no? A veces uno ve esos proyectos, ¿cuál es el apoyo y qué es lo que piensan, que en cuánto tiempo podría llegar a ver algo de todo eso que ustedes tanto anhelan? Sí, la verdad que uno pone ciertos plazos porque es un anteproyecto, pero de todos modos, toda la burocracia, todo lo que pueda suceder, ahí dependemos de los políticos, ¿no? Hemos conseguido la firma de muchos bloques y de hecho van a estar, nos haga la presentación y van a hablar muchos de ellos, junto con las hermanas que entren al Congreso. Así que bueno, esperamos que esto pueda llegar y llegar a donde tiene que cumplirse, ¿no? Y después de la presentación, ¿qué hay? ¿Un festival? ¿Hay una...? Sí, después de la presentación, las hermanas que estuvieron en el Congreso van a hablar desde el escenario, van a hablar las hermanas guerreras, va a haber músicos, y finalmente las que van a cerrar el acto van a ser las niñas. Ajá. Pero también, bueno, va a ser un momento de júbilo, de alegría, y bueno, es un... La verdad que ha llevado muchísimo tiempo, ha costado mucho que estas hermanas puedan estar acá, así que va a ser un festejo. Sí, y aparte, como bien lo piden varias veces, están pidiéndole a todos y a todas que den un día para apoyar esta marcha. Sí, nosotros reconocemos que nunca pedimos nada, pero en este caso, como es el buen vivir para todos y estamos hablando del territorio, del ecosistema, de todo lo que nos compete a todos y hacia la vida de cada uno de nosotros, ese día poder acompañarnos, ese día caminar con nosotros para generar una nueva posibilidad de vida, ¿no? El buen vivir. Irma, entonces arrancan a las 13 horas allí frente a la estatua de Roca. Sí, y vamos, la idea es sí. juntarnos a partir de las 13 horas y marcharíamos a partir de las 14. Marchar a partir de las 14 al Congreso, sí. ¿A qué hora tienen pensado o a qué hora está previsto que las reciban? A las 15:30. 15:30 dentro del Congreso. Sí. Sí, muy sí. bien, quiere decir que el acto concreto fuera ya con la voz de las de las mujeres que hayan entrado, será una hora después, una hora y media después, o sea, entre las 16:30 y 17 horas. Sí, sí. Muy bien. Se puede así decir que prácticamente que durar, toda la tarde. Claro, esto va a durar más o menos las 19 horas. Uh-huh. Muy perfecto. Bien. Va a haber música, seguramente. Va a haber música, va a haber una serie de gente o psicodramatistas que van a hacer diferentes intervenciones que tienen que ver con toda esta temática que estamos hablando, ¿no? El feminicidio, todas las necesidades bien. Que tenemos todos. Bueno, Irma, muchísimas gracias y ahí estaremos el martes acompañándolas. Bueno, los esperamos a todos, Muchísimas, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Gracias. Bueno, estuvimos comunicados con Irma Caupán, integrante de esta marcha de mujeres originarias por el buen vivir. El otro día estaba escuchando de casualidad, no de escuchando, sino que vi un audio que había pasado de una intervención que hizo Moira Millán en un programa en la TV pública. Ajá. Junto con Nora Cortiña y Osvaldo Bayer, ¿no? En Canal 7, sí. En Canal 7. Estuvo interesante porque lo llevaron para hacerle una entrevista. Uh-huh. Y resulta de que Nora es como es siempre, ¿no? Y Bayer es como es Bayer. Y Nora le quería decir qué implicaba esta marcha. ¿Y qué decía Nora? Muy orgullosa de que Moira y la comunidad me hayan convocado para participar de este proyecto tan interesante y tan importante. Así que acá estamos las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, siguiendo este camino de lucha con otras comunidades también. Estamos apoyando a Félix Díaz y la comunidad COM, a los huichí. Estamos, bueno, donde hay injusticias o un poco de indiferencia o mucha indiferencia, estamos para apoyar y para impulsar y escuchar qué es lo que piden, qué es lo que quieren, compartir, porque somos todos iguales. Bueno, ahí habló de los QUOM, que es importante que los reciban, ¿no? Uh-huh. Esa indiferencia que tienen. Y me voy a terminar esta parte con Bayer, que habla de ambas cosas. Habla de Galeano, de ese hombre que fue para él su amigo, y de Roca. Contento de estar así acompañado por Roca. Siempre acompañando esta causa, vos. Así es, y siempre lo voy a estar. Y siempre lo vas a estar. A pesar de los 88 años que me pesan. Así es, quisiera apenas un minuto agiar al mejor de todos. Fue mi mejor amigo y además el mejor de los intelectuales argentinos. Las venas abiertas de Plaza de Mayo son la Biblia latinoamericana. Las venas abiertas de América Latina, sí, no solamente sí. de Plaza de Mayo. Sí, sí, lo que pasa es que lo confundí porque en la Plaza de Mayo también es nuestro semillero de ideas. Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo. Sí, quería leer un texto, una poesía del que acaba de hacer el poeta salteño, un poeta salteño Fernández, Raúl Fernández, y que se llama Es la palabra, dedicada al querido. Es la palabra que quedó suspendida en el aire con el último aliento. Es la palabra, una gran flecha que se dispara en todos sus suspiros de respirar eterno. Es la palabra que habló de los nadies y los oprimidos, la injusticia y los genocidios, y también de los abrazos y los hijos. Es la palabra que vuelve como el cóndor, reivindicada por los humildes que soñaron sus sueños libres, imposibles. Es la palabra del indio, el minero, el campesino y el obrero, el estudiante y el guerrillero, en deseos australes, aureales de libertarios pueblos. Es la palabra, caminando como vos, avivando los fueguitos de la América Latina, soberana, unida. Es la palabra que te dice gracias por tanto fuego, por encender los cielos de las venas abiertas de América Latina, la utopía. Y ahora una pequeña renglones pero de él. No, pequeño, pues no le vamos a poder dar la palabra. No, claro, no. Para... Pero ellas me permiten, son de una grandeza increíble. Claro que sí. Es que Eduardo Galeano se lo merece, porque fue un defensor de los pueblos originarios como de hecho, ninguno. Apoyaba la marcha esta. 2 años atrás habíamos hablado con él cuando empezamos a trabajar este sueño y él estaba completamente emocionado con la iniciativa. Así que Es. Eduardo Galeano, de su último libro, Los Hijos de los Días, en el capítulo de febrero 27, dice, también recordando a mujeres, el festejo que no fue. Dice, los peones de los campos de la Patagonia Argentina se habían alzado en huelga contra los salarios cortísimos y las jornadas larguísimas, y el ejército se ocupó de restablecer el orden. Fusilar cansa. En esa noche de 1922, los soldados exhaustos de tanto matar fueron al prostíbulo del Puerto San Julián a recibir su merecida recompensa. Pero las 5 mujeres que allí trabajaban le cerraron la puerta de las narices y los corrieron al grito de asesinos, asesinos, fuera de aquí, con fusiladores no nos acostamos. Osvaldo Bayer ha guardado sus nombres. Ellas se llaman Consuelo García, se llamaban Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster. Las putas, las dignas, muy mujeres bueno. También, mujeres como ellas. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. ¡Piedra libre! Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se nos obligan a salir. Era una murga de algunos carnavales montevideanos, no sé si seguirá saliendo. Se llamaba Nos obligan a salir, efectivamente. Bueno, me quedé emocionado porque leer un poema de Galeano que refiere a algo escrito por Bayer, es por lo menos a mí me resultó muy emocionante, ¿no? Sí, y estuvo interesante porque hablaron de lo que quisieron, Nora Cortiñas y Osvaldo Bayer, y también Moira en su momento, ya hemos escuchado un poco, la presentación. Claro. No es que todo se mezcla porque sí, porque se mezcla sí. Porque está mezclado, ¿no? Correctamente mezclado, es la misma lucha y es la misma situación. Exactamente. La de los Cuon, como bien lo decían, y demás. Bueno, sí, ahí está. Nosotros seguimos todavía un poco en el lunes a la mañana, cuando nos desayunamos con El silencio de aquí en adelante, de Eduardo Galeano.

173 sindicalistas fueron asesinados en la región bananera en esos años. La multa fue de 25 millones de dólares. Ni un solo centavo llegó a las familias de las víctimas. Los hijos de los Díaz, Eduardo Galeano. Bueno, volvemos acá porque como ya se acerca la tradicional marcha del Puente Internacional General San Martín, que se va a llevar a cabo el domingo 26 de abril, ¿no? Y esta vez habrá que gritar más fuerte que en otras ocasiones porque parece que no escuchan. Así es. Y estamos ya comunicados con Juan Veronesi. Juan, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, es un gusto conversar con ustedes. Bueno, Juan, ahí habrás escuchado el final de un cuentito muy breve, un relato muy breve de Galeano. Antes de abordar puntualmente el tema de la subida al puente de este año, queríamos, si tenés alguna reflexión sobre lo que ha sido Eduardo Galeano para la lucha del pueblo de Gualeguaychú. Efectivamente, sí, nosotros lo hemos admirado desde el momento del inicio de esta lucha. Tal es así que hemos estado con él, con quien nos abrazamos, en la plaza de Montevideo, en una jornada donde se recordaban justamente varias cuestiones, pero que también se incluía el tema ambiental. Ahí fue donde comenzamos en cierta medida a involucrarlo y a verlo como un defensor también de la lucha nuestra. Por supuesto son muchísimos los aspectos que él ha considerado, pero lo hemos visto incluso con expresiones muy puntuales en cuanto a la defensa del ambiente. Lo hemos visto, digamos, oponerse rotundamente a la mega minería, y que también con dolor seguramente ha visto él que en Uruguay han aparecido indicios de apoyo a este tipo de explotación. Y también lo hemos sentido en líneas muy generales, un defensor de América Latina. Prueba de ello lo que ha escrito, Las Venas Abiertas de América Latina, sí, que es un libro maestro para considerar cómo él entendía que éramos nosotros y cómo debíamos ser. Así que Galeano realmente es una figura que perdurará, no hay la menor duda. Sí. Seguirá siendo en muchísimos aspectos el maestro de nosotros, de los que lo hemos conocido, de los que hemos visto su acción entre las comunidades de esta América. Así que va nuestro humilde homenaje, por supuesto que ya hemos decidido que en la marcha es un minuto de silencio en homenaje a esta figura tan relevante y que apreciamos como realmente un defensor de nuestros derechos y de lo que pretendemos ser en América Latina. Bien, Juan. Bueno, entonces, y la marcha es el último domingo de abril. El 26 de abril, exactamente, el 26 de abril al mediodía. Ya tenemos noticia de que concurrirán el día antes entre 20 o más ciudadanos uruguayos, que haremos una pre-marcha, como habíamos hecho otras veces, por las calles de la ciudad de Gualeguaychú, y diríamos, y luego que están ellos acá para acompañarnos al día siguiente en la marcha al puente. Así que el próximo 26, a partir del mediodía, nuevamente argentinos y uruguayos nos daremos el gran abrazo del puente con el compromiso de cuidar el río Uruguay. Bien, ¿cuál es la consigna este año? ¿Hay alguna consigna especial? Sí, sí, por supuesto. Seguimos diciendo sí a la vida. Esa es la consigna de este año. Buenísimo. Bueno, nosotros este año lamentablemente no vamos a estar ahí, mandamos un abrazo desde acá, vamos a seguir de cerca todos los acontecimientos y seguramente te vamos a convocar para después, el día después, para que nos cuentes cómo anduvo la cosa en el puente. Cómo no, va a ser un gusto volver a hablar contigo y con tu equipo. Bueno, muchísimas gracias, Juan, un abrazo y que salga todo como lo esperan. Que siga muy bien, un gran abrazo, adiós. Gracias. Juan Veronesi, desde Gualeguaychú, allí con la primera parte de lo que viene el domingo 26. Hay tiempo todavía para volver a tomar el tema antes del domingo 26 de abril, me parece. Sí. Tengo acá una cosa cortita sobre... Porque, a ver, me quedé envenenado porque al rato de aparecer la noticia de la muerte, ya La Nación tenía puesto su obituario. Y en el obituario decía que apoyó la candidatura de Tabaré Vázquez en 2004. Cosa que es cierta, por supuesto. En 2004 éramos un montón que apoyábamos la candidatura de Vázquez. Después las cosas cambiaron y después Galeano tuvo una posición muy clara, como lo acaba de decir Juan Veronesi, respecto de lo que eran las luchas concretas contra las políticas que en algún momento el mismo Galeano calificó de traiciones por parte de ese primer gobierno del Frente Amplio. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Viera que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Viera que lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Viera qué lindo es su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí. Viera qué lindo es su país paisano, rompe el boleto ese que tiene ahí. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo. Con una inversión que no se hacía desde hace más de 50 años, más de 1.200 millones de dólares en trenes para pasajeros, más el Belgrano Cargas, 1.200 millones de dólares más, que van a permitir reactivar el viejo sueño del tren de cargas Belgrano, que va a mejorar la lógica, la competitividad de la economía argentina, del productor argentino. Pero que nadie se engañe, no me mueve ningún afán estatizador. Es simplemente, y con los números que les voy a decir, mejorar la eficiencia. En estas cosas me guío por los números. Blas Martín, ya se hizo el enroque. Y sí, las cosas que uno tiene que hacer para que el mate le llegue más rápido, ¿viste? Uno estando afuera, tiene que esperar el corte, el tema, la tanda, y llega bien. Llega, pero... Y bueno, está bien, hay que estar frente al micrófono, es esa. Hay que venir más seguido por acá. Exacto. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de los trenes, uh-huh. Para ponerlo en general. Hace un par de días se sancionó la ley de creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos, uh-huh. Lo que están llamando ahora la estatización del ferrocarril. Ajá. Porque digo lo que están llamando ahora, porque vamos a ver que es un poco más complejo. Por más que lo pinten, como página en una nota que estoy viendo, otro salto en la recuperación de soberanía. Bueno, vamos a ver qué tan así es. Para eso, ahí escuchábamos recién hablar a la presidenta en la apertura de las sesiones ordinarias de este año, que fue cuando anunció que iba a mandar el proyecto de recuperación o de reestatización de los trenes, haciendo hincapié y señalando fuertemente que no la mueve ningún afán estatizador, haciendo hincapié en esto de los números, particularmente hablando de lo que es el Belgrano Cargas, resaltando mucho, y se resalta en los discursos del oficialismo, digamos del kirchnerismo, mucho lo que tiene que ver con la eficiencia, algo que moviliza esta ley, digamos. Acá, a ella, la señora presidenta, dice que no la mueve ningún afán estatizador, sino que son los números que hablan por sí solos, digamos. Está bien, entonces, lo que vendría a cambiar sería aquellos saludamos al compañero José, que se acerca a la radio, cambiaría, digamos, los operadores. Uh-huh. Los operadores y un poco quienes se encargarían de administrar la infraestructura de los trenes. Decimos que es complejo porque algo que se encarga de señalar Juan Carlos Sena, que lo vamos a escuchar más adelante, nunca se privatizó el sistema ferroviario, digamos. No existe tal cosa como la privatización, sino que toda la infraestructura ferroviaria es del Estado por algo que señala un papelito que está escrito por ahí, que se llama Constitución Nacional. Lo que sí hubo, a partir de los 90, más que nada indiscriminadamente, fue una serie de concesiones, de regalos, casi concesiones entreguistas de los diferentes ramales del ferrocarril. Digamos en los 90 fundamentalmente, porque es un proceso que en realidad viene de muchos años anteriores, sobre todo a partir de la década del 70 y de la dictadura militar. Trenes que originalmente, la única vez digamos que fueron privados fue cuando los ingleses y los franceses vinieron acá con capitales suyos y pusieron su infraestructura, sus trenes y sus operadores, sus trabajadores ferroviarios, que fueron como el primer linaje, digamos, de ferroviarios acá en el país. Luego de eso, a partir del gobierno de Perón, se estatiza y ahí se empieza a desarrollar, digamos, una red ferroviaria bastante importante, con ampliación de esos servicios, con poniéndolo en diálogo con los intereses de la economía nacional en ese momento. Uh-huh. Y bueno, luego con el paso de los años y los sucesivos gobiernos, eso se va desguazando el sistema ferroviario, se empiezan a perder kilómetros y kilómetros de trazado y empiezan a aparecer el sector privado, que lo hemos movilizado como siempre por un afán obviamente del lucro. De la eficiencia, esto es, de sacar el mayor rédito económico con la menor inversión. Esa misma eficiencia es la que ahora se incorpora en el discurso del kirchnerismo para hablar de esta nueva ley. Esta nueva ley es algo que tiene antecedentes que son bastante similares, digamos. Uno podría decir que tenemos como un pequeño déjà vu de lo que es esta ley, digamos. Tenemos acá un pequeño repaso de lo que es la política ferroviaria del kirchnerismo desde el gobierno de Néstor Kirchner. El 2004, bajo gobierno de él, se anuncia el Plan Nacional de Inversiones Ferroviarias con la decisión irrevocable, cito, que la Argentina vuelva a tener un sistema de ferrocarril al servicio de todos los argentinos. Uh-huh. Un año después se anuncia el proyecto de reestatización del Belgrano Cargas, digamos, es el ramal que se encarga... 2005 entonces. Estamos en 2005, digamos. 10 años atrás. El Belgrano Cargas es uno de los ramales fundamentales en lo que es el trazado del tren de carga, digamos. Uh-huh. Digamos, para dibujarlo con un par de datos, se extiende por 13 provincias, que representan el 85% del PBI, tiene una red de aproximadamente 10.000 kilómetros de extensión, que une diferentes puertos, incluso tiene posibilidades de llegar a Bolivia y Chile, por diferentes corredores bioceánicos que, bueno, ya escucharemos también a Sena hablando de eso. Lo particular de esto es que estas voluntades de reestatización y de nacionalización y poner al ferrocarril al servicio de los argentinos, a partir de dificultades financieras que encuentran a partir de ver cómo estaba el Belgrano Cargas, en 2006 se empieza a crear sociedades operativas que incorporan, además de la presencia del Estado, la presencia de empresas, de grupos empresarios, que varios conoceremos, y con cierta participación accionaria de sindicatos. Uh-huh. Entonces ahí empezamos a ver la presencia de empresas chinas como Sane Hopeful. Obviamente quien se encarga de movilizar los negocios chinos acá es un tal Macri, un tal Franco Macri, que va a estar presente, digamos. Estamos hablando de 2006, unos años, un poquito tiempo después de que se le quitara la concesión del Correo Argentino al mismo Macri por incumplimiento de contrato. Sí, sí. Algunas de las particularidades que vemos en estas contradicciones entre la retórica de castigo a los concesionarios, la retórica nacionalista. Fue un discurso muy castigador que recibió Franco Macri en ese momento. Y digamos, ¿no?, que fue la primera estatización rimbombante, sí, que claro, tuvo el kirchnerismo. Bueno, aparece también EMEPA, que está a cargo de Ferrovías, que tiene otras líneas interurbanas, o sea, urbanas. Y Roggio, un tal Benito Roggio. Benito Roggio. El Estado estaba a cargo de los salarios y de subsidiar a los concesionarios. Uh-huh. Entonces se conforma así la Sociedad Operativa Ferroviaria con el consorcio gerenciador, quien tenía la mayor cantidad de acciones, eran estas empresas. Minoritariamente aparecía el Estado y los sindicatos. Todo esto, esta presencia de empresarios chinos y demás acá, anunciado bajo este supuesto reestatización y la decisión de recuperar los ferrocarriles argentinos. ¿Por qué decimos que es parecido? Porque algo que yo pensaba, dime quién te apoya y te diré qué tan progresista es tu ley, digamos. Lo votaron prácticamente todos los bloques a favor, salvo el Frente de Izquierda, que votó en contra y propuso un proyecto alternativo, que claramente no llegó a votación. Claro. Y se abstuvieron el GEN, Stolbizer, y en el Senado, Pino Solanas y alguien más de por ahí. Ajá. Muy minoritarias, digamos, las resistencias en el recinto. ¿Por qué decimos que parecido? Porque esta ley sostiene una matriz, digamos, que le llaman sistema abierto. En principio el proyecto de ley decía que el sistema de cargas iba a ser de sistema abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden incidir o pueden ser operarios privados, empresas privadas que no son del Estado. Entonces el Estado puede hacerse cargo, dice, por medio de terceros, incluso, o en asociación con terceros, o sea, estas sociedades operativas, incluso la nueva empresa creada, Ferrocarriles Argentinos, es una sociedad del Estado. Una sociedad del Estado es una suerte de sociedad anónima con presencia del Estado, o sea, es una sociedad anónima encubierta. Claro. Tranquilamente puede tener participación privada, y de hecho la ley establece, con uno de sus principios, la participación pública y privada en el sostenimiento de los trenes. Y además, al ser una sociedad anónima se rige por las leyes comerciales que rigen a la cuestión privada, ¿no? Para ver un poco más lo que es la vinculación de esta política ferroviaria, que juega mucho con lo que es la nostalgia algo que yo creo que funciona mucho en discursos de este gobierno, esta retórica nacionalista de volver a aquellos otros tiempos, que seguramente son los tiempos que gobernaba Perón, que ellos lo ven tan asombrosamente maravillosos. Viene a cuento de, digamos, ver qué tanto acopla ese sistema ferroviario de hace 60 años atrás en el día de hoy, en la economía de hoy. Vamos a ver de qué manera acopla a partir de un par de intervenciones que vamos a escuchar de Senna. Uh-huh. Escuchamos el primer audio. Mirá, este es un proyecto más que hubo, como hubo los anteriores. Se llama Ferrocarriles Argentinos Social Estado. La Social Estado, está la trampa que nosotros decimos, porque me va a permitir contratar, es decir, es una sociedad anónima pero disfrazada como se llama Social Estado. Esto no tiene nada que ver con la nacionalización de los ferrocarriles, vamos a hablar de otra cosa. Entonces todo queda como está y tiene las dos vamos a comprar vagones, coches a EMEPA, que nos los va a vender, que es un concesionario, que está en Chascomús. Y nosotros vamos a comprar unidades para que lo usufructe el mismo EMEPA, y la inversión va a ser el Estado, y siguen concesionados, y la caja, y las boleterías, y los fletos lo tienen ellos. Una tonelada de soja de Roque Sáenz Peña, Puerto Rosario, sale lo mismo esa tonelada que enviarla de Rosario a Ámsterdam. porque la mercancía, cuando interviene el transporte, el verdadero valor es cuando vos le añadís el flete. Y el flete ese mal puesto lo pagás vos en la góndola. ¿Por qué es importante esto que decía al final Sena, digamos? ¿Cuáles son esos intereses nacionales que vendría a cubrir esta, digamos, reactivación, vamos a llamar de alguna manera, el sistema ferroviario? Que, paréntesis, digamos que han ocurrido avances significativos en materia ferroviaria, sobre todo en lo que tiene que ver en los trenes suburbanos, digamos, en los trenes de pasajeros, uh-huh. A partir de material, la compra de nuevo material rodante, arreglo de vías. Y una serie de cosas que se ven, digamos, claramente. Uno viajando en tren lo puede notar, así como nota el contraste a partir de viajar en otros trenes que todavía no han sido, digamos, actualizados, al menos. Uh-huh. Lo que es un poco más, lo que complejiza un poco esto, es que esto ocurrió luego de llegar a la tragedia de Once, digamos. Claro. Los funcionarios kirchneristas se la pasaron diciendo que esto viene a subsanar 60 años de abandono en materia de políticas ferroviarias, pero los últimos 12, digamos... La quinta parte de esos 60 años. La quinta parte de esos 60 años es producto de este mismo gobierno que ahora dice que reactiva absolutamente el sistema ferroviario. ¿Por qué decimos que es importante, sobre todo lo que tiene que ver con el tren de cargas y el Belgrano Cargas, que sigue teniendo una conformación mixta en públicos y privados en su operación? Sigue teniendo, digo, porque así ese, como otros ramales que todavía tienen participación de privados, está sujeto a renegociación. Eso no se anula las concesiones por ley. Uh-huh. No se expropia, obviamente porque la propiedad es del Estado, y no se niega a ningún otro tipo de concesión, sino que dice que estarán sujetos a revisión, a renegociación, las concesiones que hoy en día siguen en pie. Y es muy importante esto, sobre todo lo que tiene que ver con el Belgrano Cargas, con lo que veníamos hablando, porque, digamos, pensándolo en un sistema integral de transporte, lo que dice, va a decir Sena en un segundito, si tenemos para escucharlo. Ya escuchamos, nos queda un audio más de Sena, perfecto. Lo que dice Sena es eso, como el costo del flete es lo que más le agrega precio al producto final, digamos. El valor agregado más grande empieza en el transporte. Hoy en día el transporte lo hegemoniza el transporte automotor, digamos, los camiones. Uh-huh. El tren vendría a abaratar mucho esos costos. Vamos a escuchar a Sena y le damos un cierre. Acá se han creado los ferrocarriles bioceánicos. Son los que tienen que salir por el Pacífico. A nosotros nos corresponden tres corredores. Uno en Salta, otro en Mendoza y otro en Neuquén. No han hecho absolutamente ninguno. Llegaron nada más que a reparar hasta el paso de Jama. Porque los chinos se ahorran 13.800 kilómetros de flete. Y saldrían los trenes, uno por Socombo, antes del famoso tren La Nube. Otro por Mendoza, que todavía no lo terminaron de arreglar, y en Neuquén, que Sovich nunca lo vio. Entonces, el corredor bioceánico es un convenio firmado con el Banco Mundial, con los cerealeros, con los chinos, y pusieron la plata. La plata la ponen para que arreglemos los ramales, pero lo pagamos nosotros para ahorrar los fletes de ellos. Claro, ¿por qué hicimos el negocio? Eso no se hizo nada. Entonces, lo importante es esto. Esos los ramales donde más inversión se está viendo en los últimos años, y uno tendría a deducir que va a seguir siendo así, son esos ramales, esos tres ramales que le interesan a China, porque son los que mueven la soja que estamos produciendo y que estamos exportando a China. Uh-huh. ¿Qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con esos otros ramales? Que además, son, perdón, China también es la que nos vende el material rodante. Es la que nos vende el material rodante, y tenemos accionistas en nuestras concesionarias que responden a los intereses chinos. Exacto. Te vendo el material para que me pongas en condiciones lo que yo necesito. Yo te compro a vos. Exacto. Para abaratarte el flete a vos. Exacto. Que además voy a subsidiártelo. Exacto. Entonces ahí están las contradicciones que, digamos, el tren integrado en un sistema de transporte nacional, en función de los intereses, digamos, nacionales. ¿Cuáles son los intereses nacionales? Por lo menos que podamos pagar la comida al menor costo posible, eso es un interés nacional indiscutible. Sí. Sin embargo, no va a estar, al menos lo que se ve ahora es que ese interés no está puesto ahí. Y es muy probable que sigamos teniendo que pagar el costo, el valor agregado del transporte de camiones, porque también hay un lobby muy grande, por más que Moyano ahora no sea tan amigo del gobierno, el poder de camioneros sigue estando ahí, digamos. No vamos a ir en contra de los trabajadores camioneros, pero digamos que encarece mucho más el transporte, digamos, de alimentos, que es lo más concreto, obvio, que lo que puede entre ser otras cosas, ¿no? Digo, vamos a ver a largo plazo si la experiencia nos contradice, ojalá que así sea, pero por lo pronto, esto que se anuncia tanto con bombos y platillos, y es un nuevo titular de todos los diarios, y muchas agrupaciones y personas convencidas, y algunas con fe cierta, festejan. Por ahora, nada nos indicaría que va a ser algo diferente a lo que ya venimos viviendo en estas políticas públicas en materia ferroviaria que viene teniendo el gobierno nacional. Blas, Martín, muchísimas gracias. Por favor. Desde acá nomás, ya está, ahí llegamos al final del programa. Sí. Graciela, ahí tiene el micrófono, si quiere saludar, Blas. Será hasta el viernes que viene. Sí, saludo. Igual nos queda un cuentito que vamos a poner ahora de final de cierre. Igual Galeano nos va a seguir acompañando. Y le agradecemos a Marcelo los minutos que nos cede, que obviamente no se los va a cobrar al operador. Bueno, espero que el mate haya sido de su agrado, señor. Ah, espectacular. Será hasta el viernes. Abril 13. No supimos verte. En el año 2009, en el atrio del convento de Maní de Yucatán, 42 frailes franciscanos cumplieron una ceremonia de desagravio a la cultura indígena. Pedimos perdón al pueblo maya por no haber entendido su cosmovisión, su religión, por negar sus divinidades, por no haber respetado su cultura, por haberle impuesto durante muchos siglos una religión que no entendían, por haber satanizado sus prácticas religiosas y por haber dicho y escrito que eran obra del demonio y que sus ídolos eran el mismo Satanás materializado. 4 siglos y medio antes, en ese mismo lugar, otro fraile franciscano, Diego de Landa, había quemado los libros mayas que guardaban 8 siglos de memoria colectiva. Los hijos de los días, Eduardo Galeano. El bondi llegó a la terminal. Le dijimos piedra libre a las noticias escondidas detrás de la maraña informativa que imponen los grandes medios de comunicación. Escuchamos las voces de los que padecen las atrocidades de esta sociedad que avanza hacia su propia destrucción y nos enteramos qué están haciendo para construir un cambio social. Nosotros sumamos nuestro ladrillo a esa construcción y te esperamos en el próximo programa para que sumes el tuyo y gritemos juntos piedra libre. Piedra libre.